Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más en nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer enorme compartir con todos ustedes a través de sus pantallas. Gracias por acompañarnos. Como siempre, quiero recordarles que tienen aquí debajo un espacio para hacer todos sus comentarios, preguntas, experiencias, y además en el globito de pensamiento del lado derecho con el signo de interrogación para poder dejar la pregunta que quieren que respondamos junto con nuestra gran invitada, que yo ya quiero contarles un poquitito. Ella es Mayra Betancourt y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre los mitos y las leyendas de la sangre menstrual. Quiero contarles un poquitito sobre Mayra para quienes no la conocen. Ella es fundadora de Alquimia Menstrual, método ancestral de regeneración de todas las células de nuestro cuerpo. Y este es el cáliz sagrado. Aquellos que beban de él, se decía antiguamente, sanaban todas las enfermedades. Así que yo ya voy a traer a Mayra para que demos inicio a esta charla. ¿Cómo estás, May? Gracias por acompañarme. Hola, Fairuz. ¿Me ves? Te veo perfectamente y te escucho de maravilla. Ay, qué bueno, me alegro un montón. Bueno, muchísimas gracias, estoy honrada y agradecida de estar acá pudiendo compartir esta sabiduría que hace tantos años practico y me hace tanto bien. Muchísimas gracias, May, me encanta que lo traigas acá a la conversación porque muy poco se habla de esto, de la sangre menstrual. Antes de avanzar con los mitos y leyendas, quiero que hablemos un poquitito por qué este tema, que es tan fundamental y es nuestro, ha quedado como rezagadito. Bueno, por lo que he estudiado todo este tiempo, lo que vengo sabiendo tiene que ver con el poder que tenemos las mujeres de crear, ¿sí? Se ha creado estos últimos miles de años un mundo bastante patriarcal, en el que hemos terminado en una era, bueno, ya sabemos, capitalista y todo lo que individualista y todo lo que estamos sufriendo en esta era. Y traer de vuelta el poder de la mujer, el poder del útero creador, que el poder del útero tiene que ver con el corazón, ¿no? Con abrir el corazón y expandirnos hacia nuestra mejor versión y hacia la bondad pura del ser. Eso ha sido algo que nos ha traído como diferencias con el hombre, ¿no? Que siente que tiene que imponer una visión diferente. En cambio, nuestro mensaje, el de las mujeres, el primigenio, tiene que ver con la creación, con la vida, con la evolución, el nutrir. Y eso el otro día leía un artículo de un diario de acá Argentina que se llama Página 12, es muy conocido, y decía, ¿Qué es lo que oculta esto de no compartirse el poder de la mujer, del útero, de la sangre menstrual? ¿Por qué se oculta? Y bueno, y hoy en día ya hay muchos estudios científicos, de hecho esta semana estuve compartiendo de lo último que se ha encontrado, que nos habla que la sangre menstrual es mucho más poderosa que la sangre que se encuentra en médula ósea o en cordones umbilicales de bebé, que es lo que se utiliza para el cáncer. Entonces se está estudiando esta sangre regenerativa, estas células regenerativas endometriales, se les llama, que están sanando de manera increíble, mucho más rápido a las personas. Que eso es lo que traigo yo con Alquimia Menstrual, una fórmula diferente de conectar con nosotras mismas y de utilizar la sangre menstrual como medicina, como forma de autosanación y autocuración. May, ¿quieres contarnos o podrías compartir con nosotros qué significados simbólicos y espirituales ha tenido la sangre menstrual a lo largo de la historia según leyendas antiguas? Sí, lo que sabemos siempre, y que todo ha sido distorsionado y trastocado también, tenemos que saber eso. Yo estudié para ser profesora de historia, y en todo lo que he estudiado sobre historia, es que no existe la historia en sí, sino que existe la historiografía. La historiografía es es los distintos puntos de vista de un mismo hecho histórico. Existe un hecho histórico en el, no sé, en tal año hubo una guerra, eso es real, pero después están las distintas visiones de ese punto de vista, ¿no? Entonces, tenemos distintos puntos de vista de un hecho que sí, realmente pasó. Entonces, por ejemplo, con la sangre menstrual, lo que está sucediendo es que es una sangre súper sanadora, súper regenerativa, que las tribus de diferentes partes del mundo, desde la Amazonia hasta Australia, la utilizan como un método de sanación. O sea, cuando alguien en la tribu se lastima o se hace daño, se va a la mujer que está menstruando o a la mujer medicina que guarda esa sangre y se la utiliza para esa persona que haya tenido lo que sea que le esté pasando en su cuerpo, ¿no? Y se utiliza esa sangre para sanar a la persona. Eso en muchísimas tribus, ya te digo, en todo el mundo. Es impresionante. Y antiguamente la sangre menstrual se conocía su poder y por eso siempre cuando se habla del útero se lo relaciona con una copa, ¿no? De hecho, cuando vemos el útero, su forma es como así, como de claro, una copa, ¿no? Y bueno, y simbólicamente y a través de la mitología, también se dice que esto del cáliz sagrado está relacionado con el útero, ¿no? Con ese poder de dar vida, porque si nos ponemos a pensar un poquito, ¿de dónde viene toda la humanidad? ¿De dónde venimos todos? Del útero, de nuestra madre. Todos venimos de ahí. ¿Y qué es ahí? ¿Qué hay ahí? Ahí está el tejido endometrial, que es la menstruación. Se llama tejido endometrial a la menstruación. Que cuando no somos fecundadas, ese tejido endometrial cae. Imagínense, hace miles de años atrás, cuando recién nacimos como humanidad, caía la tierra y nutría la tierra. Y nosotros, en otra época, éramos de oler nuestros fluidos, de chuparnos, de curarnos hasta con nuestra propia saliva. Y no era raro utilizar la sangre. No era raro para nosotros. Nos hemos separado tanto en estos últimos siglos y milenios que nos parece, que yo esté hablando de esto, nos parece una locura. Y sin embargo, si vamos a tribus, si vamos a personas que tienen ciertos conocimientos ocultos, se sabe que la sangre menstrual es muy poderosa. Y antiguamente esto se sabía y se fue ocultando. ¿Qué fue pasando? También, como que hay muchos mitos con esto del cáliz sagrado, ¿no? De que si era la sangre de Jesús, de cuando estuvo en la cruz, que si era esto que te estoy diciendo de la menstruación, de lo que supuestamente María Magdalena como sacerdotisa, y ahí ya me estoy metiendo en otro tema, pero que muchas mujeres que hacen la formación conmigo sienten ese llamado también, como decir, de antiguamente en Egipto, las diosas, como que sabíamos ciertos elixires, y yo les puedo asegurar que con la alquimia menstrual, el otro día me cruzó una chica que hace mucho tiempo no veía, y me dice, Mai, vos envejecés al revés, hace 11 años que la uso, y cada vez, o sea, no me gusta usar cremas, no me gusta usar productos procesados, amo la alquimia. La amo y la uso para absolutamente todo, y realmente antiguamente sabíamos eso, sabíamos que la sangre era regeneración, era sanación, y la usábamos para todo lo que sucediera, tanto físico, emocional, y se ha tergiversado mucho porque es muy poderosa. Y también porque tiene, es tan, todo como sabemos, ¿no? Cuando la luz brilla, la oscuridad también es necesario, ¿no? Como siempre digo, a esta mano ahora le da la luz, pero acá está lo oscuro, o sea, es el equilibrio, es encontrar el equilibrio, y yo con la alquimia, lo que hago, esto de alquimia se llama porque es la sangre menstrual más una fórmula que, lo que digo yo es que la recordé, porque nadie me la enseñó, simplemente bajó, y lo empecé a hacer, y nunca pensé que lo iba a compartir, nunca pensé que iba a estar acá en Mindalia hablando de esto, jamás, simplemente lo hice para mí, para sanarme yo misma. Mai, Hay muchas cosas que he ido diciendo y voy a ir con algunas de ellas. Primero que todo, me parece fascinante que nos cuentes un poco cómo el uso antiguamente, porque ciertamente ahora estamos totalmente desconectados de nosotros mismos, nos molestan los olores, nos molestan o creemos que está bien que nos molesten los olores, que no se hable de lo que ocurre en el cuerpo de la mujer. Y ciertamente tendríamos que crear esa comunidad, pienso yo, porque al final la creación es esta. Entonces no nos estamos permitiendo tampoco ser y vivir en plenitud. Sí, Fairuz, así es. Y te digo salud tomando mi alquimia. Acá está la alquimia, la tomamos así, la tomamos en agua. Así es como yo la tomo y la receto a las chicas. Y acá las tengo, a mis alquimias puras, que me acompañan acá en mi altarcito. Nosotros la alquimia es, bueno, es un preparado, es un reseteo mental que tenemos que hacer por todo esto que estás diciendo vos, de que nosotros mismas ni siquiera aceptamos nuestros propios olores, ¿no? Como usamos toallitas descartables que tienen millones de químicos, que nuestra vulva respira esos químicos. Por eso hay tantos problemas ginecológicos en las mujeres, porque estamos respirando, nuestra vulva está respirando esa toallita descartable llena de químicos que tiene el algodón por haber sido fumigado. Y después de los químicos que se le pone para que absorba. O sea, es un com nuestra vulva respira realmente, entonces ella toma y las hormonas se van despertando y ahí sucede la magia maravillosa, pero si nosotros le estamos dando un químico, nos vamos a estar haciendo mal. Entonces, por eso está bueno usar toallitas descartables, copita menstrual, lo que cada una sienta, más natural, ¿verdad? Y esto que vos decís de los olores es como comenzar. Que eso les invito porque voy a estar dando un taller gratuito muy pronto, ahora en 2 semanas, comenzar a amigarnos con quienes somos, con nuestra verdadera esencia, con esto de ser mujer, con esto de nuestros aromas, empezar a enamorarnos de nuestra ciclicidad, de nuestras hormonas, de cómo baja nuestra sangre y autoconocernos. Yo la alquimia es un preparado que necesita todo un reseteo mental primero para hacerlo. Lo hacemos a través de meditaciones, de mucha bibliografía, por esto de que te digo que estudié para ser profesora de historia, entonces tengo mucha bibliografía para pasarles, para resetear nuestra mente y sobre los componentes con los que está hecha la alquimia menstrual. Porque la alquimia menstrual, lo que yo digo, es que volvió a un elixir de hace miles de años. ¿Y esto qué significa? No está hecha con alcohol. Es un fermento, porque antiguamente se dice que la humanidad evolucionó gracias a los fermentos. ¿Nosotros cómo conservábamos las cosas hace miles de años? Fermentándolas. Entonces, cuando yo comencé a hacer la alquimia, cuando vi lo que hacía mi sangre menstrual en mí, que me empecé a enamorar de mí misma, yo era una persona depresiva, con problemas respiratorios. Con problemas de trastorno de alimentación, candidiasis crónica, bueno, tenía tiroides, también tenía problemas en la visión, un montón de cosas tenía este cuerpito a los 25 años, chicos. Entonces, hoy que tengo 36, agradezco muchísimo haber comenzado a usar mi sangre. Y cuando vi que me hacía tan bien, dije, chau, yo quiero guardar esto para siempre. Y ahí fue que empecé a conservar mis alquimias, que acá están, a conservar mi sangre menstrual para poder tenerla como medicina. Mike, no, te dejo terminar. Bueno, y como les mostraba, la tomamos en agüita. La tomamos en agüita para poder diluirla y tomarla y asimilarla mejor en el cuerpo. Y las mujeres, los testimonios son increíbles desde la primera toma, desde el amor propio hasta todo lo que tiene que ver con la inmunidad. May, nos comentabas que esta información se te reveló, que la recordaste. ¿Podrías decirnos que también está relacionado con tu propósito? ¿Existe una conexión para que hayas podido, la comuniques ahora y que otras mujeres también puedan conectarse con su propósito? Yo lo que digo, y creo que a todos los que siempre que han tenido un despertar así espiritual, he escuchado que han dicho lo mismo, es que en un momento de mi vida yo estaba tan mal que le pedí a la divinidad, a Dios, a quien crean, le pedí una forma de sanar que fuera diferente. Espérame un segundo. Se me fue el agüita. Le pedí una forma de sanar que fuera diferente, porque ya ir al hospital, ir a los médicos, no me estaba funcionando. Y bueno, y así fue que de repente un día empecé a menstruar y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y probé un poco de mi sangre menstrual. Así comenzó todo esto, probando un poco de mi sangre menstrual, que eso es lo que también les recomiendo, que utilicen un poco de su sangre menstrual y tomen un poquito. Voy a tomar agua. Dale. Muchísimas gracias, Mai, por esto maravilloso que estás compartiendo con nosotros. Ya hay algunas preguntitas en el chat y las vamos a ir respondiendo. Como siempre les digo, déjennos su nombre, el nombre de la ciudad, desde donde nos ven y la pregunta, porque la vamos a responder acá en directo. Bueno, sí, me encanta. Contarles que este camino para mí fue muy importante, porque realmente además yo era una persona en ese momento que... ¡Ay! Por... No pasa nada, no pasa nada. Mira, en ese momento era una persona que... Bueno, soy de una familia muy humilde, y en ese momento yo tenía un bebé, en realidad no, eso fue antes, eso fue cuando comencé a compartir la alquimia, pero era una persona muy humilde y no podía acceder a ciertas formas más caras para tratarme. Entonces le pedí realmente a la divinidad como una forma de sanar que fuera natural. Y así fue que me bajó esto de la alquimia, que decidí empezar a guardarla, a conservarla, y no podía creer lo maravilloso que me sentía, que me empezaba a regenerar, que me sané la tiroides, que me sané la vista. Fue increíble. Vamos a ir, bueno, antes de pasar con las preguntitas, May, agradecerte por estar acá con nosotros, por compartir esto, y quiero pedirte, porque sé que tienes una formación muy pronto, que va a comenzar el día 1 de marzo, que es un curso de automaestría de alquimia menstrual. ¿Quieres, por favor, contarles a todos de qué se trata? Ay, me encantaría. Bueno, ahora el 1 de marzo, sábado 1 de marzo, comenzamos la formación en la alquimia menstrual. Ay, que estoy muy emocionada porque es la primera del año. Yo tengo un bebé, así que el año pasado solo di una formación, o dos, no me acuerdo, pero a fin de año. Y ahora, bueno, volver al ruedo para mí es muy importante porque estando con las mujeres compartiendo y la devolución que he tenido es como la importancia, por lo que me han dicho ellas, ¿no?, de mi existencia en este momento histórico, porque nunca jamás se hubieran animado a tomar su sangre y a usarla como medicina. Así que para mí eso es, wow. Es como un impulso a decir, sí, este es el camino. Bueno, ya lo saben, para todas las que quieran conectarse con su esencia, primero que todo, con sus cuerpos, y probar esta herramienta maravillosa, como aquí está, acá lo tiene May, los que quieran probar esta herramienta maravillosa de sanación, quiero recordarles que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos sus enlaces de contacto, así que no hay excusas para no vivirlo, para no sentirlo. Vamos a ir, May, con las preguntitas del chat, si te parece. Dale, me encanta. Tenemos a Adriana desde Colombia, nos dice, ¿qué hacer si ya no menstruo? Incluso no tengo útero. Bueno, la alquimia menstrual es con menstruación. Solo nos queda poder acceder a que muchas mujeres lo han hecho, a otra persona que sí menstrue y quiera hacer su alquimia y brindarte la voz. ¿Por qué? Ha pasado que muchas mujeres que han llegado a mí no menstruan, entonces la hacen para que su hija la haga, para que su amiga la haga, su hermana, su prima, su sobrina, así. O sea, lamentablemente si ya no menstruas, no puedes hacer la alquimia menstrual porque es con tu sangre menstrual. Exacto. ¿Me Ahí escuchas? estoy. Perdón, Doris nos dice, ¿cómo se usa? Bueno, la alquimia menstrual es una cuestión aparte, que eso solo la enseño en mi formación, pero vos, tu sangre menstrual, puedes hacer como yo lo hice al inicio. Al inicio lo que yo hice fue esto que te digo, me rendí ante la existencia y le pedí una forma, por favor, de sanar, y lo que hice fue tomar un poco de mi sangre menstrual, un poquito. Ponértela en la cara. Ponértela, el otro día se la recomendé a una chica que tenía quistes, le digo, ponétela donde tenés el quiste. O sea, por ejemplo, yo tenía varices, me acordé de eso también porque una chica hace poco me preguntó por varices. A mis 25 años tenía unas varices de abuela, las varices de mi abuela tenía. Y hoy no tengo nada porque mi circulación comenzó a fluir y tengo las piernas divinas. O sea, no puedo creerlo, la maravilla que es. De hecho, ahora como me agarró el ataque de tos, no sé, no la uso pura casi nunca, pero tuve que tomar un poquito, porque realmente es como muy poderosa, es increíble, es un shot de energía. Eso es lo que muchas mujeres dicen, como que después de usar la alquimia se les han despertado sus dones. Bueno, además de sanar, ¿no? Que hay millones de testimonios, pues los pueden ver en mi canal de YouTube o en mi Instagram, bueno, de ganarse, de sanarse quistes, pólipos, endometriosis. Les invito a pasar así por mi Instagram y ver todo eso. May, quiero preguntarte, cuando una consultante, cuando hay alguien que quiere sanar y lo emplea, ¿lo intenciona? Cuéntanos un poquitito más. ¿O el organismo va a reconocer que tiene que sanar esta persona? Uy, eso sí, eso es increíble. Lo que es la alquimia es tu propio banco de células madre en casa. Hoy en día existen bancos de células madre de sangre menstrual. Esto es tu propio banco de alquimia de sangre menstrual en tu casa. Que lo tomas en gotitas, yo les enseño todo de cómo se toma, cómo se usa todo esto. Y cuando vos lo empezás a tomar, como son tus propias células madre, es tu propio tejido vivo, es la sabiduría además de tus ancestros, hay una inteligencia que tiene nuestro organismo que es sagrada y es ancestral y somos divinidad pura nosotros en nuestro cuerpo, que va hacia esos lugares que necesitamos. Y todo se comienza a ordenar en nuestro cuerpo. De hecho, los testimonios primero son como, ay, May, ahora voy al baño todos los días. No sabes qué bien le hace a mi intestino, no sabes qué bien que tengo la piel. Todo se va organizando. Y va derecho, los testimonios de alquimia menstrual son quistes que desaparecen en 3 días. O sea, es un montón, chicas, ¿no? Y chicos, del otro lado. Realmente son células madre que lo que hace la célula madre es reemplazar un tejido que esté dañado. Entonces, esa es la alquimia pura que hace nuestro propio cuerpo. Muchas gracias, Mike, por responder esta pregunta que tenía y necesitaba ya mismo compartirla. Tenemos a Natalia desde Estados Unidos y ella nos pregunta, si tomas la sangre menstrual de otra persona, ¿qué sucede en cuanto a las energías? Bueno, buenísima pregunta. Yo te recomiendo que la sangre menstrual pura, cada uno se tome la propia. Pero en el caso de alquimia menstrual, ha pasado que mujeres se la han dado a sus padres, a sus madres, a sus compañeros, a sus hijos, a sus tíos, a sus primos, se los han dado bajo consentimiento. Obviamente hay un amor de por medio, obviamente uno siente amor por esa persona que le va a dar la alquimia, porque es sanación, porque muchos de los casos son personas que han venido que tienen un familiar con cierta enfermedad. Entonces, bueno, el familiar tiene que estar de acuerdo, la persona quiere querer hacerlo, tienen que estar esas cosas, obviamente, en juego. en esto, porque además uno también intenciona. Yo, de hecho, mis alquimias acá hay algunas que tienen piedras arriba, una tiene una amatista, la otra tiene una mandala que dibujé yo. Todo lo vamos cargando con energía, porque como ya sabemos, con esto del agua de Masaru Emoto, el agua se carga de energía. Y la alquimia, en su composición, que no lleva agua, pero sí lleva un preparado previo, que es líquido, porque esto no es sangre pura, es un preparado previo, una alquimia previa que se prepara y luego se mezcla las dos, y es maravillosa, todo esto lo podemos intencionar. Muchísimas gracias, May, por responder. Vale, nos pregunta, ¿cómo recolectas la sangre? Bueno, yo no uso la copa menstrual, no me gusta, no me gusta, nunca la sentí. Entonces, cuando viene mi menstruación, lo que hago es voy al baño, pongo un frasquito y ahí me quedo esperando a que caiga la sangre menstrual. A mí me encanta ponérmela en el rostro, ponérmela en la piel, ponérmela en el pelo, porque como les contaba, hace poco tuve un bebé y se me cayó muchísimo el pelo, muchísimo, y sin embargo tengo un montón de pelo. Pero me encanta ponérmela en todos lados y le agradezco a la alquimia porque cuando tuve al bebé y me pasé el cepillo por primera vez y me salió un mechón gigante, dije, no, y me empecé a hacer ahí tratamientos y todo volvió a la normalidad. Muchísimas gracias, May, por responder. Tenemos a Glomar. Este es su nickname. Dice, nos saluda desde Chile. Mi hija tiene menstruaciones muy dolorosas y se ha descartado toda enfermedad. ¿Aconsejarías este método como forma de sanación? Sí, de hecho uno de los testimonios que está fijado en mi Instagram cuenta una mamá que ella, la mamá, le da a la hija la alquimia y le pasaba lo mismo, pero a la vez también tenía quistes. En 3 días le desaparecieron los quistes y en su próxima menstruación no le dolió nunca más. Jamás. Qué maravilla y qué poderoso entender que esto es nuestro, que nos pertenece. Creo que la invitación que ha hecho May es valiosísima para explorar. Esto también es el camino de autoconocimiento. Sí, y si alguno, por ejemplo, quiere empezar, o sea, decís, la alquimia capaz que es un paso muy avanzado, les invito a mi próximo taller gratuito también para que puedan introducirse en todo este tema. May, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo ha pasado volando, pero considero que da para muchísimo más. Quiero recordarles a todas las personas que nos ven ahora y nos van a ver en diferido que este directo va a quedar en el feed de Mindalia y en el de May. Así que los invito a que dejen sus preguntas, comentarios, compártanlo para que se expanda aún más. Y en unos días también lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. May, quiero invitarte a que seas tú quien despida esta charla y que cierres con una última reflexión para todos. Bueno, realmente mi corazón siente y las mujeres que hacemos esta formación sentimos que esta es una forma de volver de la energía femenina a esta nueva era. Cuando nosotros nos enamoremos de nosotras mismas y volvamos a amar nuestros fluidos y todo nuestro ser integral, ahí va a volver la paz en todo el mundo, porque las mujeres somos las madres de toda la humanidad. Entonces, empezar desde nosotras, nuestro amor propio, es decirnos sí a nosotras, decirle sí a nuestra sangre, sí a nuestro fluido, sí a nuestro cuerpo, es el cambio que tiene que haber en el mundo para que todos nos podamos amar a nosotros mismos. Muchísimas gracias, May. Te envío un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Gracias, Fairuz. Nos Un vemos. abrazo.